Bueno, buenos días, hermanos. Hoy tengo bien colocados los papeles, ¿eh? Yo quiero que pase lo de la otra vez. Es que la otra vez había demasiados papeles. Bueno, hermanos, hoy tenemos el tema que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. El tema está en el texto. Dice así: esto te escribo, aunque espero ir en breve. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que el tema de esta mañana es la iglesia, casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. Estas frases, estas afirmaciones, pues es fácil leerlas y quizá fácil también expresarlas. Pero cuando uno piensa que todo esto está escrito en el ambiente, en el tiempo en que está escrito, en medio de un mundo difícil, muy difícil, en medio de oposición, en medio de incomprensión, en medio de persecución, pues las cosas ya cobran otra importancia. Las Escrituras se refieren a la Iglesia de muchas maneras. Se emplean muchas figuras y muchas formas. Y ello nos permite entender, situarnos, entender la identidad de la Iglesia, su importancia y su trascendencia. La verdad, en contenido de las Escrituras, está presentada desde muchas direcciones. Todas es como los radios, los palos de las ruedas, ¿no? Que todos convergen en el centro, en el eje. Parten de muchos sitios, pero todos convergen en el mismo lugar. Y así el Señor nos explica lo que tiene que explicarnos. Por ejemplo, entre las muchas figuras que se usan en la Biblia para hablar de la Iglesia, se nos menciona la esposa de Cristo. La Iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el edificio cuyo fundamento es Cristo, es el templo de Dios, es el pueblo de Dios, y aquí leemos que es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que vamos a mirar algunas cosas que tenemos aquí que aprender. En primer lugar, es casa de Dios ya. No hay que esperar a que sea casa de Dios. Ya lo es. Hoy, ahora, en el mundo, la Iglesia es casa de Dios. Esta es una de las enseñanzas básicas de la Biblia. Es lo que tenemos hoy en este texto. Y estas cosas conviene que las aprendamos bien, que las guardemos en el corazón, porque esto nos ayudará a entender lo que somos, lo que tenemos entre manos, a lo que aspiramos. La Iglesia es casa de Dios ya ahora en este mundo. ¿Y cómo es casa de Dios? Pues lo tenemos en otros muchos lugares. Porque cada miembro de la Iglesia tiene, es habitáculo, casa del Espíritu Santo. Dios habita en cada uno de sus hijos por su Santo Espíritu. Por eso somos casa de Dios en conjunto, porque individualmente, cada uno, también somos casa de Dios. Así que cuando nos juntamos, somos casa, edificio de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que los miembros de la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, a todos los miembros de la Iglesia, nos une un parentesco espiritual. Porque somos hijos de Dios, somos casa de Dios, tenemos un parentesco espiritual que además es un parentesco que ha de durar por toda la eternidad. Somos casa de Dios aquí y ahora y por toda la eternidad. Mirad un versículo en Apocalipsis 21. 21. Ahí que leemos, versículo 2. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y sigue hablando ello, y en el versículo 9 leemos: y vino uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte alto, grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Algunos presentan la Nueva Jerusalén como una ciudad aparte, donde estamos metidos la Iglesia, pero estos textos y otros muchos más dicen que la Nueva Jerusalén es la Iglesia. Es la Iglesia. Es la esposa, es la novia, es su casa. Por eso allí no habrá templo, porque Dios es su templo, Él está con ellos. Así que somos casa de Dios por toda la eternidad. En esta iglesia, en esta casa de Dios, de esta iglesia, mientras está en el mundo, se espera un determinado comportamiento, tal como lo expresa el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: esto te escribo, aunque espero ir a verte en pronto, para que sepas cómo hay que comportarse, cómo hay que conducirse en la casa de Dios. En la casa de Dios no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir como nos corresponde, como lo que somos, como hijos de Dios. Aquí se trabaja, se vive según la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado para anunciar la gracia de Dios, su santidad, su poder, su justicia, su misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de sus hijos sea completo. Y entonces seremos trasladados. No estamos aquí por casualidad, ni por accidente, ni por equivocación. Estamos aquí formando un pueblo, formando la casa de Dios, llamando en el nombre de Dios a todo aquel que quiera venir, a todo aquel que cree, para que la casa de Dios se llene, se complete el número de esos hijos de Dios. En Hebreos leemos que Dios se propuso llevar muchos hijos a la gloria. Y Él sabe cuándo hay que parar. Y cuando esté completo el número, entonces la casa de Dios será toda ella trasladada a los cielos. La Iglesia como columna y baluarte de la verdad. La columna, como es una construcción, y tiene dos usos principales. El más corriente es servir de soporte fundamental en un edificio. Y el otro uso es como un monumento conmemorativo o testimonial. Algo que se alza como testigo, como testimonio. De este uso tenemos dos casos registrados en la Biblia. En Génesis 32, 25 leemos que allí se lee que Jacob levantó un pilar, una columna, en la tumba de Rebeca, su mujer, para realzar su memoria. Y en el segundo libro de Samuel leemos que Absalón, el tercer hijo de David, del rey David, al no tener hijos que perpetuaran su nombre, levantó una columna en el Valle del Rey y grabó su propio nombre en ella. Y a esta columna se la conoció como la columna de Absalón. Así que la columna tiene estos dos usos principales. Y la Biblia emplea uno de ellos para hacer referencias al simbolismo, al testimonio, o sea, una referencia simbólica al testimonio que Dios quiere y levanta por sí mismo en el mundo. O sea, que Dios ha levantado, usa esta figura de la columna en este texto y en otros que vamos a ver, porque con él quiere levantar un testimonio, su testimonio, un testimonio de sí mismo, como hizo Absalón. Por ejemplo, leemos en Jeremías, vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 17, ahí tenemos uno, quizá el principal registro de este hecho. Dice Jeremías 1:17: así que tú ciñe tus lomos y ponte en pie y háblales todo lo que yo te mande. No tiembles ante ellos, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Porque he aquí, yo mismo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Aquí Dios levanta a Jeremías y con él a todos los profetas. Lo levanta como columna de hierro, como muro de bronce, como ciudad fortificada para anunciar el mensaje que Dios quiere anunciar contra todos. Todos los que están intentando quitar a Dios del medio. Porque el hombre quiere quitar a Dios de la tierra. Quiere acabar con él. No existe, no está. Se ha dormido, se ha muerto, se ha ido. No está, no estuvo, nunca estuvo. Pero Dios levanta sus columnas, Dios levanta sus baluartes para decir lo contrario. El mismo Isaías, Jeremías, más adelante, en el capítulo 15, cuando estaba viviendo momentos de desaliento, porque había mucho castigo, había prueba en el pueblo, había castigo de parte de Dios y había desaliento en el pueblo y en el propio profeta, Dios vuelve a decir al profeta: entonces me respondió Yahvé, porque él se quejaba, si te vuelves, yo te responderé, para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Hay lucha, hay oposición, hay batalla. No cedas. No te dejes convencer, que se convenzan ellos de lo que tú dices. Lucha, pelea, presenta batalla. Y te pondré frente a este pueblo, que rechaza a Dios, por un muro de bronce inexpugnable. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte, dice Jehová. Te libraré de mano de los perversos, te rescataré del puño del opresor. El pueblo de Dios, la iglesia, es columna, testimonio firme, visible e inquebrantable de parte de Dios. Es baluarte, defensa, ciudad fortificada, muro de bronce ante la mentira de este mundo. Y estas palabras no están escritas ni dichas porque sí. Dios sabe la oposición. Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe dónde vives. Dios sabe por dónde vas. Dios sabe con quién hablas, con quién te enfrentas. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Qué quieren de ti? ¿Qué buscan de ti? ¿Cómo te quieren arruinar? ¿Cómo quieren que vayas tras ellos? ¿Cómo quieren convencerte para que peques con ellos, para que te emborraches con ellos y te pinches con ellos? Y mientas con ellos, y robas con ellos, y participes de la soberbia, y del orgullo, y de la vanidad, juntamente con ellos. Es vital entender esto bien, hermanos. Desde siempre ha habido en el mundo religiones, creencias, filosofías contrarias a Dios y a su voluntad. Estas religiones, creencias, filosofías se han presentado como la verdad. Yo soy la verdad. Son, según ellos, los poseedores. Ellos tienen la verdad. Algunos incluso se ven como la verdad misma. Porque, claro, si Dios no existe, ¿cómo sabemos que es verdad lo que dices? El que pretende hablar verdad al margen de Dios, porque Dios no existe, se constituye en verdad. La verdad es lo que yo digo. La consecuencia es que están encerrados en sí mismos, no tienen salida, no están solos, no tienen futuro. Y ahí les ves, dan vueltas y vueltas sobre sí mismos sin llegar a ninguna parte. El texto que tenemos delante dice, y esto es a lo que hay que prestar atención, que la iglesia es columna y baluarte, testimonio y defensa de la verdad. No es la iglesia la verdad en sí misma, como se ha venido afirmando durante muchos siglos por algunos. Es decir, la iglesia no posee la verdad, sino que la verdad posee a la iglesia. Cuando la iglesia dice esto es la verdad, no es porque ella lo diga, sino porque Dios lo dice. La verdad posee a la iglesia y la levanta, la pone ante el mundo, la levanta como un baluarte, como una columna de testimonio y defensa en este mundo. Dios es la verdad y la vida, quien levanta y sostiene a la iglesia con su poder. Sería interesante estudiar, hablar un poquito de cómo ha surgido la iglesia, cómo se ha expandido a lo largo de los siglos, cuánto ha sido su influencia en este mundo. Contra viento y marea, y cuánto está sufriendo. Pero ahí está, porque Dios la sostiene. La Iglesia de Dios no testifica de sí mismo, no establece normas ni leyes, cosas que los hombres en el nombre de Dios han hecho en el pasado, sino que proclama a Dios, Creador, Salvador, Señor y justo juez. Por eso debemos de preguntarnos, ¿cómo ha de testificar la Iglesia de Dios en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo ha de defender y rechazar los ataques contra la verdad, contra Dios? El texto de Timoteo nos habla de conducta. ¿Cómo debes conducirte? De una conducta concreta que se especifica a lo largo de toda la carta. Un ejemplo, un pequeño ejemplo, lo tenemos en 4:11, que dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No te amilanes porque seas joven o porque seas viejo. No tengas temor. Tú sé ejemplo. Preocúpate cómo tienes que conducirte. En ningún lado de la Biblia, en ningún sitio de la Biblia, se habla de fuerza o de violencia para defender la fe y extender el conocimiento de Dios. En ningún sitio. Aquello de las cruzadas y aquello de la Inquisición y otras, eso no viene de Dios. Y otras muchas cosas. Nunca el Señor ha dicho eso. Al contrario, la violencia, la fuerza, está completamente descartada para la Iglesia. Porque Dios se ocupa de cuidar a la Iglesia. La Iglesia no tiene que guerrear. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando son injustos contigo, el juez justo hará justicia. Él hará justicia. Lo que sí se contempla en las Escrituras es la posibilidad de dar la vida por el Evangelio en este mundo. Y algunos creyentes, algunos hijos de Dios, están llamados a dar su vida. Ejemplos, ahí tenemos el martirio de Esteban, la muerte de Jacobo a mano de Herodes, y una larga lista de anónimos o no anónimos citados en las escrituras y matados, muertos en tiempos posteriores a lo largo y ancho del mundo hasta nuestros días. Hay un gran ejército, un gran número de hijos de Dios que han sido columnas a las que se les dio el privilegio de morir por el Evangelio. Y cuando Dios permite eso, es por algo. Es por algo. En realidad, busca que la gente se ablande, se remueva la conciencia, se arrepienta, compruebe, se compruebe su maldad, su odio, y les da oportunidad de cambiar, de arrepentirse. Como no lo hacen, Dios después juzga, y juzga con justo juicio. En el libro de Zacarías encontramos que se dice a Zorobabel. Zorobabel estaba encargado por Dios de la construcción del templo después de salir de Babilonia y la restauración espiritual de Israel frente a todos los enemigos, pueblos de alrededor que se oponían. Y leemos en Zacarías 4:6. Zorobabel, escucha, tienes que hacer tu trabajo. ¿Y cómo se refiere? ¿Cómo tiene que hacerlo? No con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. El propio Señor Jesucristo afirmó ante los que interpretaban mal sus palabras y decía: el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otra ocasión les dice a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Consolador, que ya había citado antes en su conversación, el Espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. El testimonio y la defensa de la verdad encomendada a la Iglesia lo ha de ser bajo la dirección, lo es bajo la dirección y poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. Abrir nuestro corazón y nuestras mentes a este hecho. Dios actúa de verdad por su Espíritu y no consentirá, como dice en otro lugar, que caiga ni un cabello de nuestra cabeza al suelo sin que Él tenga conciencia de ello. Dios cuida de nosotros. Nos levanta como columna. Nos levanta como baluarte. Y se preocupa de que quede en pie. Y si en algún caso permite que sea derribado, Él tiene sus motivos. Porque el Señor, vemos en Corintios, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de cualquier otro poder. Si el Señor, si el Espíritu de Dios es tu Señor, es tu Dios, si habita en ti. Amigo, si tú eres fiel, si no eres acreedor de corrección, de castigo, si el Señor no tiene que disciplinarte, nadie puede tocarte. Eres intocable. Porque eres hijo de Dios. Y Dios cuida de ti. ¿Lo crees? Esto tiene mucho que ver con aquello de poner la otra mejilla. Ya lo he referido en alguna ocasión. A mí me costaba mucho trabajo poner la otra mejilla. De hecho, no lo entendía. Yo le decía, Señor, mira que viene. Yo esperaba que me pegue. Tendré que adelantarme y pegarle yo a él antes. Y no entendía eso de poner la otra mejilla. Y me tengo que aguantar. Claro, no entendía estas cosas de las que estamos hablando. Entonces tendría 8, 10, 12, 14 años. Estaba peleándome continuamente con los chicos de la calle. A pelea diaria. Claro, no entendía esto. Y qué bueno cuando lo entiendes. Eres de Dios. Él te ha comprado. Te ha salvado. Te ha redimido. El mundo que nos rodea vive sometido a la carne. Y nosotros vivimos en el Espíritu. Y el Espíritu es el que santifica a la Iglesia y produce en ella su fruto. El Espíritu de Dios nos enseña, nos capacita con dones, como hemos visto el domingo pasado. Nos motiva, como vimos el domingo anterior. Y a través de esos dones nos enseña dónde estamos, qué somos, quiénes somos, qué tenemos. Y nos va santificando. Porque, además de darnos dones, nos hace partícipes de su naturaleza, de su fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley, no hay poder alguno. Y esto lo tenemos que vivir en un mundo que vive todo lo contrario, vive en la carne, cuyas obras son fornicación, lascivia, impureza, idolatría, hechicerías, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto de antemano que los que, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo de la carne no tiene cabida en el reino de Dios. Mira, esta podría ser una leyenda a grabar en una gran columna. Amigos, el mundo de la carne no tiene cabida en el reino de Dios. Bueno, cuando la Iglesia vive en el Espíritu, está anunciando esto. Cuando la Iglesia vive en el Espíritu, se alza como una gran columna que señala el camino al cielo, al reino de los cielos. Se convierte en un testimonio vivo. Ya para terminar, hermanos, un último texto de Juan, palabras del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os puse, os he puesto, os puse, para que vayáis y llevéis fruto. El fruto del Espíritu de Dios. Os he puesto, os he levantado para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y aquí tenemos la oportunidad de pedir. ¿Y qué vamos a pedir? ¿Qué pediremos después de lo que hemos visto? ¿Qué pediremos al Señor para nosotros en este mundo? ¿Queremos vivir en el Espíritu? ¿Queremos que el fruto del Espíritu sea nuestro fruto? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? ¿De dónde somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo queremos ser? Es que el Señor lo ha hecho todo y ahora te dice, ¿y ahora tú cómo quieres ser? Pide, ¿qué quieres? Yo, en mis temas de oración, hace ya tiempo que el Señor puso una carga, entre otras muchas. Yo quiero caminar en la verdad. Y casi todos los días, con excepciones, yo le pido al Señor, llévame, enséñame tu verdad. Encamíname en tu verdad. No quiero otra cosa que tu verdad. Otra petición que puedes hacer. Señor, no quiero nada en mi vida que no venga de ti. Yo no quiero nada que no venga de Dios, ni todo el oro del mundo. Si no viene de Dios, no lo quiero. En la casa de Dios, los hijos de Dios, tenemos que vivir con Dios. Hablar con Él, contarle todas las cosas, decirle todo lo que nos pasa, abrirle nuestro corazón, hablarle de nuestros miedos, invitarle, pedirle que nos lleve de la mano. Porque para esto nos ha puesto, para ser sus testigos, columna y baluarte de la verdad, testigos de Dios, de su amor, de su salvación, de su gracia, de su misericordia. Que el Señor nos ayude, hermanos.